Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Un placer, como siempre, volver a estar aquí como cada semana con todos vosotros y dispuestos, como siempre, a disfrutar de lo mejor del misterio. Esta semana vamos a tener una entrevista, bueno, interesantísima, con Miguel Pedrero. Vamos a descubrir y vamos a sumergirnos en las páginas de su último libro, que, bueno, la verdad es que tiene un título de estos que ya solamente con leerlo te apetece, ¿no? Te apetece abrir el libro y embullirte en él. El título es Dios existe. Una gran afirmación, ¿eh? Bueno, vamos a descubrirlo esta tarde de la mano de Miguel Pedrero. Vamos a tener más contenidos en el programa, por supuesto. Pero antes de empezar ya, quiero, como siempre, invitaros a que visitéis nuestra página web, canaldelmisterio.com, a que os suscribáis a ella y a que visitéis nuestros sponsors ahí en la página web, porque tienen un montón de consejos utilísimos para todos vosotros. Así que, ya sabéis, a visitarnos y además eso nos ayuda, ya lo sabéis. También tengo que recordaros que tenemos una app absolutamente gratuita, una app que podéis bajaros desde Google Play. Es una app que sirve para teléfonos Android y, bueno, en esta app tenéis todas nuestras redes sociales, tenéis nuestros antiguos programas ya emitidos, bueno, os podéis escuchar en directo, bueno, tenéis toda la información que tenga que ver con Canal del Misterio, está ahí y la podéis llevar muy cerquita de vosotros, en vuestro bolsillo. ¿Qué más queréis? Yo creo que está muy bien, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis, a bajaros la app desde Google Play y, como os digo, la app absolutamente gratuita. Un millón de gracias, como siempre, por estar ahí, fieles a la cita. Os vemos por Facebook, os vemos por Twitter, por Google Plus y por nuestros canales de podcast en iVoox y en iTunes. Y vemos vuestras reseñas en iTunes, vemos vuestros comentarios en iVoox. Y la verdad es que queremos más. Así que, ya sabéis, dejarnos todos los comentarios que queráis en iVoox y en iTunes, que los leemos todos, ¿eh? Bueno, y ahora sí, comenzamos. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Esta noche abrimos el cajón de Nuria y lo hacemos para adentrarnos en un libro cuyo título es una afirmación de lo más controvertida. Dios existe. Y está escrito por Miguel Pedrero. Miguel, todos sabéis que es periodista, reportero y escritor. Es coordinador de contenidos de la revista Año Cero y, entre otras muchas cosas, colaborador en el programa de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas tardes. Encantadísimo de estar en tu programa. Bueno, el placer es mío, Miguel, como siempre. Sabes que me encanta, bueno, nos encanta a todos los que hacemos Canal del Misterio y a nuestros oyentes, que también doy fe de eso, nos encanta tu trabajo. Así que vamos a meternos, a sumergirnos en este último libro que has escrito. Y bueno, un libro en el que tú dices que has querido demostrar esta verdad incómoda para muchos, la existencia de el origen de una primera causa, una inteligencia creadora, Dios o como se le quiera llamar, pero además con pruebas científicas, porque por lo visto hay muchos científicos que defienden esta realidad, ¿no? Efectivamente, fíjate que la mayoría de los científicos, de los astrofísicos, de los físicos cuánticos, cuando les preguntan sobre esta cuestión, la existencia de Dios, de una inteligencia creadora, de una causa primera, son muy honestos y dicen que no tienen opinión sobre eso porque cae fuera o queda fuera de su campo de estudio, porque es muy difícil estudiar algo que está más allá de la física. Uh-huh. Hoy en día los científicos saben, yo creo que con un grado de aproximación muy elevado, cómo era el universo hasta una mil millonésima de segundo de su formación. Uh-huh. Es ese famoso proceso del Big Bang, ¿no?, que los científicos, los astrofísicos prefieren llamar singularidad cuántica, pero que en el fondo es esa, entre comillas, explosión, ¿no? Pero el gran problema es qué es lo que generó el origen del universo, qué había antes de esa mil millonésima de segundo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que generó esa expansión del universo, que por cierto todavía continúa, el universo se está expandiendo? Uh-huh. Pero eso es otro gran misterio, porque se expande, pero no sabemos sobre qué se expande. Otro gran misterio que queda ahí. Uh-huh. Pues vamos a empezar, si te parece bien, por el origen, como decías, Miguel. Uh-huh. Porque hay numerosas teorías de cómo pudo comenzar todo en el universo. Por ejemplo, la que todos conocemos hoy en día, pues es el Big Bang, ¿no? Pero claro, es lo que decía, si pensamos en esto, nos viene inmediatamente después otra pregunta. Entonces, ¿quién creó el Big Bang? ¿O por qué existió esta explosión? ¿O verdaderamente fue algo casual en el universo? ¿O qué había antes del Big Bang? Un montón de preguntas, ¿no, Miguel? Fíjate, el Big Bang es una teoría que en su momento se discutió bastante, pero hoy en día la mayoría de los astrofísicos están de acuerdo en que ese fue el origen del universo, esa gran explosión, esa gran expansión, ¿no? Y lo sabemos por toda una serie de elementos, ¿no? Que sería muy largo y proceloso entrar, pero las pruebas yo creo que son bastante evidentes, ¿no? Uh-huh. Y además, cuando se expuso esa teoría del Big Bang, se supuso que esa gran explosión debió generar algún tipo de eco cósmico, ¿no? Sí. Lo que ahora se ha dado en llamar la radiación de fondo de microondas, ¿no? Pero era solo una teoría, ¿no? Uh-huh. A finales de los años 60, un par de astrofísicos, Arno Penzias y Robert Wilson, descubrieron una enorme anomalía en el laboratorio, en el telescopio en el que estaban trabajando, ¿no? En un principio, lo que pensaron es que era algún tipo de aberración. Luego, cuando descubrieron que no, lo siguiente que pensaron es que, vamos, dicho en Román Paladino, que se trataba de mierda de pájaro. Ajá. Que estaba cubriendo la superficie del telescopio, ¿no? Sí. Y lo dejaron como los chorros del oro. Uh-huh. Y esas anomalías seguían captándose, ¿no? A partir de ahí iniciaron una fascinante investigación, y así fue como se descubrió ese eco cósmico del Big Bang, ese fondo de radiación de microondas que les valió el premio Nobel de Física, nada más y nada menos, ¿no? Y esa es una de las grandes pruebas que apuntan a la veracidad del Big Bang. Pero como tú muy bien dices, vale, eso está muy bien, ¿no? Pero ¿qué había antes, ¿no? ¿Qué es lo que generó? ¿Qué es lo que generó ese Big Bang? Hoy en día hay una corriente de astrofísicos liderados por uno de los más conocidos, Stephen Hawking, que intentan apartar esa causa primera para explicar el origen del universo, ¿no? Es decir, entre comillas, intentan matar a Dios, ¿no? Sí. O ese principio. Entonces, bueno, dicen una serie de teorías que en realidad no son nada científicas, no tienen nada que ver con la ciencia, es más metafísica o te diría incluso que pseudociencia. En el fondo no son más que circunloquios de palabras, ¿no? Porque ellos dicen que todo surgió de la nada, ¿no? Uh-huh. Pero claro, para cómo algo puede surgir de la nada. En el fondo ni ellos saben lo que quieren decir. Claro, y realmente la nada ya sería algo, entonces. Claro, es que esa es una de las claves, ¿no? Uh-huh. Vale, pero definamos qué es nada, porque claro, además se olvidan de una cuestión, y es que el universo no solamente está constituido por la materia que lo forma, ¿no? Uh-huh. Es decir, no está constituido solo por las galaxias, las estrellas, los planetas, los seres humanos, las mesas, las sillas, los animales, no. Es decir, el universo, para que se mantenga en equilibrio, tienen que existir una serie de leyes fundamentales, ¿no? En el caso de nuestro universo tridimensional, son cuatro leyes fundamentales que están en un equilibrio imposible y que hacen que exista el universo, que son la interacción nuclear débil, la interacción nuclear fuerte, el electromagnetismo y la gravedad. Si el Big Bang surgió de esa nada, ¿no?, algo debió impulsar el origen de ese Big Bang. Por lo tanto, en esa nada tendrían que existir algún tipo de fuerzas fundamentales que le proporcionaran la estabilidad suficiente para generar ese Big Bang, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién dispuso en esa supuesta nada esas fuerzas fundamentales y qué es lo que impulsó ese Big Bang, ¿no? En el fondo, son preguntas sin respuesta, y que lo que dicen Hawking y sus seguidores, en el fondo, que son una minoría, por cierto, que son una minoría, pues bueno, en el fondo es como no decir nada, no es un juego de palabras que no indica absolutamente nada. Otra de las declaraciones que haces en tu libro, Miguel, es la siguiente. Dices, desde mi punto de vista, somos entidades inmortales y nuestro paso por este universo tridimensional es solo un breve lapso de tiempo en un proceso infinito. Cuéntanos, ¿cómo llegas a esta conclusión? Bueno, fíjate, si tú ahora dices esa frase, muchos de los que estarán escuchando pues pensarán que yo soy un hombre de fe, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Ajá. No sigo ninguna, me interesan todas, pero no sigo ninguna religión, ni creo en ninguna corriente filosófica concreta, ni pertenezco a ninguna secta, ni nada de nada, ¿no? Yo intento buscar el razonamiento de todas las cosas, ¿no? Sí. ¿Y por qué digo esa frase? Bueno, pues yo creo que cualquiera que acabe, que termine de leer este libro, Dios existe, yo creo que puede llegar o que llegará a la misma conclusión, porque este libro está dividido en dos grandes bloques, ¿no? El primero, ciencia, ¿no? Es decir, todas esos campos del conocimiento, me introduzco pues en la física cuántica, la astrofísica, la biología, la neurología, la psicología, bueno, pues hay en esos campos del conocimiento hay toda una serie de investigaciones y de hallazgos que apuntan a la existencia de Dios, ¿no? De esa inteligencia cósmica o causa primera, ¿no? Lo hago además de una manera que sea entendible para todo el mundo. Pero el segundo bloque son más casos, ¿no? Casos que he tenido la oportunidad de seguir, de investigar de primera mano y que tienen que ver con toda una serie de anomalías que también apuntan a la existencia de Dios o de esa causa primera. Por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte o las apariciones de espíritus, de personas fallecidas que se presentan ante sus seres queridos, ¿no? Vale, en esto entraremos un poquito más adelante. Vale. Pero ahora quiero que me comentes, porque claro, a lo largo de tu trayectoria profesional has podido entrevistar al doctor Pimbal Lommel, que es el mayor especialista en experiencias cercanas a la muerte, o al físico Amit Goswami, profesor de ciencia teórica de la Universidad de Oregón, que ha probado hechos como la telepatía o la precognición. Cuéntanos un poquito cómo fueron estos encuentros y sobre todo qué es lo que te aportaron para escribir Dios existe. Bueno, pues fíjate, por ejemplo, con Pimbal Lommel fue fantástico, ¿no? Porque él venía a España a ofrecer una charla dentro de un ciclo de conferencias que se titulaba Proyecto Túnel, aquí en Madrid, y gracias a la organizadora de ese evento, que es buena amiga, Ana Claret, tuve la oportunidad de entrevistarlo sin tiempo. Sin qué reloj, gozada, ¿no? O sea, tú sabes lo que es llegar, ¿no? Y que Pimbal Lommel te diga, no se preocupe usted, que yo hasta mañana nada, tengo toda la tarde libre, o sea que tenemos tiempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces pudimos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Yo lo disfruté muchísimo, claro. esa entrevista muchísimo. Y para mí es uno de los nombres, ¿no? Uh-huh. que quedarán grabados con letras de oro en un futuro, ¿no? Es decir, es una de las personas que más ha hecho por demostrar que existe vida después de la vida, ¿no? O como a él le gusta decir, que la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Él publicó un trabajo científico que le llevó desarrollarlo casi 10 años, ¿no? No solo él, sino también con un equipo de gente, ¿no? Y las conclusiones de ese trabajo fueron publicadas en el año 2001 en The Lancet, que es la publicación científica médica más importante del mundo, ¿no? Uh-huh. Es decir, cualquier médico, cualquier investigador en el campo de la medicina daría un brazo por publicar en The Lancet, ¿no? Sí. Porque es un gran impulso para su carrera. En este caso, el estudio tenía que ver con las experiencias cercanas a la muerte. Y la conclusión, su conclusión, y si quieres ahora entramos de forma más concreta en el porqué, sí, ¿no? Es que la conciencia es independiente del cuerpo físico. Me decía algo, ¿no? Me decía que a raíz de la publicación de ese artículo recibió furibundos ataques, sobre todo de muchos neurólogos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, claro, si tú dices que la conciencia es independiente del cuerpo físico, Pim Van Lommel me decía, Miguel, sustituye conciencia por alma o por espíritu y ya la tenemos liada, ¿no? Porque en el fondo lo que estás diciendo es que la conciencia, que es igual al alma o al espíritu, como sí, lo queramos llamar, sí, continúa viviendo una vez que este cuerpo, este montón de huesos y carne, deja de funcionar. Y eso atenta directamente contra las bases tan materialistas de la ciencia actual, ¿no? O sea, atenta contra los dogmas actuales científicos. Y él me decía, esto, este dogma de que la mente y la conciencia están en el cerebro, ¿no? Es un dogma, pero no hay ninguna evidencia científica que apoye eso. Al contrario, hay toda una serie de evidencias científicas que apoyan lo contrario. Pero como precisamente esa es una de las bases del pensamiento académico o científico actual, cualquiera que lo ponga en duda, pues arriesga a ser crucificado boca abajo, como le ocurrió en su momento a Pim Van Lommel. Claro, claro. Miguel, hay tres científicos y físicos que mostraron su convencimiento respecto a la existencia de Dios o de cierta clase de inteligencia cósmica. Estos son Newton, Einstein y Planck. Cuéntanos un poquito sobre ellos y sobre sus convicciones referentes a que Dios existe. Bueno, lo de Newton está claro, ¿no? Sí. Es decir, Newton era creyente, sí, y empleó más tiempo en la investigación de las profecías bíblicas, otra serie de cuestiones vinculadas con las profecías, con las religiones, con el ocultismo, con la alquimia, que en la física, en el estudio de la física, ¿no? Sí. De hecho, bueno, ya ha dejado de ser un tabú, ¿no? Y hoy en día, pues sus libros más esotéricos o alquimistas, pues ya se están publicando, ¿no? Es decir, que en el caso de Newton, vamos, no hay ninguna duda, y bueno, también era hijo de su tiempo, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Pero fíjate, lo que menos gente sabe es que Einstein también estaba convencido de la existencia de algún tipo de inteligencia cósmica, sí, que tenía la capacidad de mantener el equilibrio del universo o el orden del universo, ¿no? Él en más de una ocasión comentó una metáfora, ¿no? Él decía que los científicos son como una especie de niños, ¿no? Como unos niños, ¿no? Sí. Que los científicos son como unos niños que entran en una gran biblioteca, ¿no? Y ven un montón de volúmenes muy bien ordenados, ¿no? Ese niño puede tomar uno de esos libros y abrirlo, ¿no? Son libros que están escritos en diferentes idiomas, ¿no? El niño no comprenderá nada y volverá a dejar el libro justo donde lo ha cogido, ¿no? Uh-huh. Pero el niño no puede saber quién es el responsable de esa biblioteca o cuál es el conocimiento que existe en esos libros, que hay en esa biblioteca. Pero sí puede intuir, puede saber, por la fuerza de la razón, que hay un orden, ¿no? Que eso que está viendo está muy ordenado, que alguien lo ha ordenado y que los conocimientos que se explican en ese libro también están muy bien ordenados, aunque no entiende nada de nada, ¿no? Uh-huh. Pero puede ver que hay un orden, ¿no? Un orden explícito, ¿no? Sí. Pues los científicos, dice Einstein, son algo así, ¿no? Es decir, solamente pueden intuir que existe un orden absolutamente increíble en el universo, un equilibrio imposible, pero claro, no pueden llegar más allá y jamás podrán saber quién es el que ha generado o qué es lo que ha generado ese enorme orden y ese enorme equilibrio, ¿no? Pero Einstein estaba muy interesado en esta cuestión, como otros científicos, ¿no? Como Planck, al que acabas de nombrar, Schrödinger, otros muchos. Es decir, los grandes científicos de la historia, los grandes físicos de la historia, estaban muy interesados por esta cuestión de la causa primera de la existencia de Dios, ¿no? Es algo incluso sobre lo que escribieron e incluso filosofaron, ¿no? Con sacerdotes, con otros físicos, con filósofos, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con esa visión tan amplia y tan humanista de estos grandes hombres, ¿no? Que eran unos genios en su campo del conocimiento, en la física, pero que además estaban muy interesados por el mundo que les rodeaba, por la literatura, por la pintura, ¿no? Por los textos religiosos, por la política. Es decir, bueno, eran auténticos hombres de conocimiento. Bueno, pues ya casi para finalizar, Miguel, vamos a meternos de lleno en los casos que reúnes en el libro referentes a las ECM. Cuéntanos algunas de estas experiencias. Bueno, pues mira, te podría contar muchísimas, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustaría quedarme con dos cuestiones que no se suelen, o que se suelen pasar bastante por alto. Sí. ¿No? Cuando se alude a las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, no creo que haga falta que explique que es un ECM, ¿no? Yo creo que todos tus oyentes lo saben ahora, ¿no? Pero fíjate, cuando las personas ven su cuerpo desde cierta altura, que suele ser lo común, luego observan el túnel, la luz al fondo, a mí me llama mucho la atención cómo aquellos testigos de ECM, si yo he entrevistado a más de 100 personas que han vivido este tipo de experiencias, cómo describen su cercanía o su contacto con esa luz, ¿no? Sí. Unos dicen, desprendía una paz, un amor, una tranquilidad que es absolutamente imposible describir con palabras, ¿no? Sí, sí. Muchos otros dicen, es que eso era Dios, ¿no? Desprendía algo que es inenarrable, ¿no? Era Dios, ¿no? Me sentía tan a gusto como nunca me voy a sentir en mi vida en esta tierra. Otros decían, era como volver a casa, ¿no? Sí. Yo era eso. Yo formaba parte de la luz, ¿no? Mi paso por la tierra era pues como un viaje a otro lugar, ¿no? A un lugar terrible, sucio, de sufrimiento, ¿no? Sí. Pero volver ahí era como volver a casa, ¿no? Es decir, en el fondo lo que te están diciendo es que ellos, y por lo tanto todos nosotros, formamos parte de esa luz, que vendría a ser quizás una metáfora de Dios o de esa inteligencia creadora. Y a mí me viene a la mente, con esto, una tradición esotérica o metafísica que dice que en realidad Dios no es algo externo a nosotros, sino que todos nosotros formamos parte de Dios, somos Dios, ¿no? Sí. Que en su afán de adquirir conocimientos y de experimentar, entre comillas, se divide, ¿no? Naciendo en diferentes planetas o en diferentes universos, ¿no? Hasta que finalmente, una vez que fallecemos, volvemos al origen de todo, a lo que somos en realidad, ¿no? Bueno, yo no sé si esto tiene algo que ver con la verdad, pero a mí me parece, bueno, por lo menos muy evocador, ¿no? Y sí que casa y sí que tiene relación con lo que comentan las personas que han vivido una ECM. Sí. Vamos a hablar de las apariciones de familiares cuando, bueno, cuando ha fallecido y cuando se presentan a los familiares que quedan aquí, ¿no? En esta dimensión. Como por ejemplo el caso de Juan, que fallecía a los 84 años, Miguel. Sí, este además es un caso muy curioso porque es una doble aparición, ¿no? Fíjate, este hombre, al primero que se aparece de la familia, es al marido de su hija, ¿no? Sí. Una persona que no tiene ninguna vinculación con este tipo de temáticas, con el mundo paranormal o esotérico, no, que va, todo lo contrario, ¿no? Y este hombre, pues, se acuesta un día, ¿no? La mujer se quedaba en el salón viendo la televisión, ya hace unos añitos, ¿no? Creo que recordar que estamos hablando del año 1987 o 1988, no me acuerdo ahora del dato concreto, ¿no? Por ahí. Sí. Y él se pone los auriculares para escuchar un programa de radio, en este caso era Super García, ¿no? El famoso programa de deportes de José, sí, María García, ¿no? Sí. Y entonces observa que se forma delante de él una especie de humo, ¿no? Una humareda, ¿no? Sí. Me decía, como si alguien hubiese fumado un puro, ¿no? Y hubiese exhalado todo el humo. Y entonces ese humo empieza a tomar la forma de su suegro, ¿no? Sí. Que había fallecido algún tiempo antes, ¿no? Entonces el suegro empieza a echarle una bronca, ¿no? Y le dice, oye, que mi hija tiene mucho carácter, ¿no? No le digas a todo que sí. ¿Qué me dices? Sí. Dice, no le digas a todo que sí, dice, porque si no, dice, tu matrimonio va a ir mal. Alguna vez, si no te apetece, di no. Claro. Bueno, esta es la conversación, pero esto es muy habitual en los casos de apariciones. Mira, otro caso que no comento en el libro, ¿no? Pero que yo creo que es muy gracioso, ¿no? Sí. Es una mujer, ya de cierta edad, que una noche observa la aparición de su padre fallecido, pero que su padre había fallecido hacía 30 años. Uh-huh. Bueno, le vino a dar un mensaje, ¿no? Pero bueno, eso ahora no viene al caso. Pero ella al verlo se asustó muchísimo, ¿no? Entonces comenzó a decirle, porque había leído sobre estas historias y tal, sí, y comenzó a decirle, papá, ¿qué haces aquí? No puedes estar aquí. Tú vete hacia la luz. Papá, vete hacia la luz. Y el padre le contesta, o sea, la aparición, qué luz ni qué hostias, atiende a lo que te tengo que decir. Qué bueno. Entonces, son muchos casos de estos, son más propios del, sí, club de la comedia, ¿no? Sí. Que de una historia de terror. Ninguno de estos casos da miedo. O sea, yo la inmensa mayoría de los, uh-huh, casos que he recopilado, y te puedo decir que son muchos, bastantes más de 100, pero bastantes más, ¿no? Sí. Entonces, no sé si 200 o más, muchos casos que he recopilado de este tipo, no dan nada de miedo, dan esperanza, son, sí, muy esperanzadores, muy bonitos, y algunos en el club de la comedia. Bueno, pues volvemos al caso, ¿no? Bueno, le dice este tipo de cosas y tal. Y este hombre es curioso, porque cuando a mí me estaba relatando la historia, su mujer estaba delante, ¿no? Sí. Y la mujer decía, ya, yo no te creo, mi padre no se te pudo aparecer para quitarme la razón. Le decía, era muy gracioso, ¿no? Bueno, el caso es que la cosa queda ahí, y muchos años después, estamos hablando del año 2010, digamos que la mujer de este hombre, de este hombre fallecido, que se había aparecido al marido de su mujer, uh-huh, bueno, pues vivió muchos años más, ¿no? Este hombre murió bastante pronto, pero digamos que su mujer vivió bastantes años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hubo una serie de problemas familiares, y unos familiares de esta mujer, no voy a entrar en muchos detalles, podríamos decir que es casi que la secuestraron, ¿no? Digamos que se metieron en su casa e impidieron que el resto de la familia pudiera visitarla. Sí. Bueno, hubo una serie de problemas muy graves, muy importantes, y una chica, Carlota, su nieta, ¿no?, que tenía muy buena relación con esta mujer, que sí, se llamaba Dominga, pues durante varios años no pudo verla, ¿no?, cuando tenía una relación muy estrecha por este tipo de problemas familiares, estaba muy apenada, ¿no? Bueno, uh-huh, pues un verano del año 2010 se encontraba de vacaciones con su novio en Sevilla, y su novio estaba durmiendo a su lado y ella estaba observando unas fotografías que había tomado una cámara, ¿no? Uh-huh. Y de pronto delante de ella apareció como una especie de telaraña luminosa, ¿no?, que empezó a hablarle, y era la voz de su abuelo, ¿no? Sí. Que se había aparecido años antes a su padre, sí, ¿no?, que era el caso que acabo de contar, sí, ¿no? Bueno, y entonces le dice a esta chica que pronto van a recibir una llamada de esos parientes que impiden que se visite a la abuela, uh-huh, porque la abuela se va a poner muy enferma, ¿no? Entonces la abuela, pues viendo que se iba a morir, ¿no?, pues va a obligar a estos familiares de mil maneras, ¿no?, para que den su brazo a torcer y llamen al resto de la familia, ¿no? Sí. Al resto de los parientes, ¿no? Y que eso va a pasar así, que en un par de semanas recibirá esa llamada, que las cosas se arreglarán, que irán a visitar a la abuela al hospital y que la abuela se recuperará, que vivirá unos meses, ¿no?, muy, muy felices, que todos podrán disfrutar de su último cumpleaños y después de su último cumpleaños fallecerá, ¿no? Bueno, pues esta chica, nada, pasan sus vacaciones, vuelve a Madrid, porque ella es de Madrid, y efectivamente, aproximadamente a las 2 semanas, recibe esa llamada. Estos familiares te dicen, ¿no? Oye, ya sé que hace mucho tiempo que no hablábamos, que ha habido problemas, pero la abuela está muy mal, ¿no? Se está muriendo y no hace más que pedir que quiere ver al resto de la familia. Claro. Uh-huh. Bueno, total, que van al hospital, visitan a la abuela, todo hacía prever que el desenlace final era inminente, pero la abuela se recupera. Se recupera y a partir de ese momento las cosas se arreglan y esta chica, Carlota, pues va a visitar a su abuela todos los días. Uh-huh. E incluso los fines de semana se queda a dormir en casa de su abuela con estos parientes, ¿no? Que impedían que se la visitara, sí. ¿No? Porque las cosas se arreglan para estar más cerca de su abuela, ¿no? Durante el tiempo que le quede de vida, ¿no? Y está muy feliz y efectivamente celebran el último cumpleaños de la abuela y poco después fallece. ¿Cómo explicas esto? Inexplicable, desde luego. A mí se me ocurre, a pesar de que hay muchos escépticos, ¿no? Uh-huh. A mí se me ocurre que es que a lo mejor este señor, el marido de Dominga, pues apareció desde el más allá. Claro. ¿Por qué no? Claro. Uh-huh. Sí, que sí. A veces blanco y en botellas leche. Sí, es lo más coherente, de claro. Hecho. Sí, sí, sí. Bueno, también querías contarnos una experiencia que tiene que ver con una mariposa, ¿no, Miguel? Sí, porque estábamos hablando antes de entrar a micrófono cerrado sobre una serie de pruebas o de historias de casualidades imposibles que tienen que ver con mariposas, ¿no? Sí. Y hay una historia que cuento en este libro, en Dios existe, de una, porque le dedico un capítulo al tema de los ángeles, ¿no? Sí. Que es muy curioso, ¿no? Porque a veces los ángeles no son... O lo que las personas identifican como ángeles no son esas entidades uh-huh. Sobrenaturales, sino que serían más familiares fallecidos, ¿no? Sí. Que en algún momento pues los protegen, ¿no? Y de hecho en el libro cuento varios casos de protectores del más allá que salvan vidas, ¿no? Que uh-huh. salvan la vida de su amigo, de su familiar, que todavía vive en este mundo tridimensional, ¿no? Bueno, pero el tema de las mariposas es de una mujer que me contaba que en cierto momento de su vida, ella que había sido creyente, ¿no? Pues por una serie de cuestiones personales, ¿no? Pues dejó de creer y digamos que se salió de ese mundo espiritual en el que estaba anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y comenzó a plantearse que en realidad no existía nada de nada, ¿no? Y que sus creencias estaban más basadas en su fe y en sus ganas de creer, ¿no? Entonces un día decidió pedir una prueba, ¿no? Porque se estaba debatiendo, ¿no? En un proceso de dudar de todo, de sí. creer, no sabía qué hacer, para dónde tirar, ¿no? Entonces uh-huh. pidió una prueba, ¿no? Y llegó a casa, hizo una pequeña meditación o una relajación y entonces pidió una prueba y dijo, vale, si existe algo más, si existe un mundo espiritual, si existe vida después de la vida, quiero que mañana me rodeen cientos de mariposas amarillas. ¿Amarillas? Bueno, ¿no? Amarillas, sí. Al día siguiente había quedado con un amigo para ir a la sierra, ¿no? La sierra de aquí, de Madrid, y bueno, y comer ahí en el campo y tal, ¿no? Entonces se lo comenta, cuando iban hacia allá en el coche, se lo comenta a su amigo, ¿no? Y el amigo se ríe, ¿no? Uh-huh. Dice, sí, hombre, claro. Cientos de mariposas amarillas. Dice, nada más y nada menos. Pero hombre, mujer, dice, si quieres pedir una prueba, pide algo un poquito más facilito. Bueno, el caso es que están allí en el campo, se dan una vuelta y comen allí, se llevaban la comida de casa, como hace mucha otra gente de Madrid durante los fines de semana, sobre todo en el verano y sí. en la primavera. Y me cuenta que están comiendo y de pronto te lo puedes imaginar, que ven que se dirigen hacia ellos un montón de mariposas amarillas. Bueno. Cientos de mariposas amarillas uh-huh. que comienzan a rodearlos, sí. a volar a su alrededor, a posarse a su lado. Es decir, durante toda la comida, esas mariposas amarillas estuvieron revoloteando a su alrededor. Fíjate. Madre mía, qué cosas. Una señal, desde luego. Eso está clarísimo. Sí, sí. Para ella está claro que fue la señal, claro, ¿no? Claro, la señal, ¿no? Y a partir de entonces, pues empezó a transitar otra vez por esos caminos más espirituales. Bueno, queridos misteriosos, Dios existe. Un libro que, a pesar de lo que pueda parecer por su título, es fácil de leer, es ameno, es divulgativo y sobre todo un libro escrito con el objeto de abrir la perspectiva al que lo lee sobre las grandes preguntas de la existencia. Escrito por el gran Miguel Pedrero y de la editorial Luciérnaga. Miguel, ha sido un enorme placer tenerte de nuevo en el programa. Pues muchísimas gracias a ti, Nuria, y ya sabes, hasta cuando quieras. Bueno, te requeriremos pronto, que lo sepas. Vale, vale. Gracias problema, por haber estado con nosotros, Miguel. Un abrazo, Miguel. Hasta luego. Un abrazo. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. Actualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues nos encontramos ya en la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta noche, María, comenzamos con el siguiente titular. Un enorme cuerpo celeste atraviesa el cinturón de asteroides del sistema solar y se dirige a la Tierra. Así es, Nuria. Esto comenzó a finales de 2016, cuando el Telescopio Espacial de Exploración Infrarroja NEOWISE de la NASA advirtió la presencia de un cuerpo celeste que durante casi 5 años ha atravesado el cinturón de asteroides del sistema solar y las órbitas de Júpiter y Marte, y se aproximará a la órbita de la Tierra el próximo 25 de febrero. La Agencia Aeroespacial Estadounidense calcula que este objeto cósmico, que denomina 2016 WF9, pasará a una distancia de 51 millones de kilómetros de nuestro planeta, que no representa un peligro para la Tierra en un futuro próximo y que continuaría su viaje hacia el exterior del sistema solar. Sin embargo, en el marco de las llamadas teorías de conspiración, algunas personas estiman que este hecho es un presagio de un apocalipsis inminente. Diomin Damir Zaharovich, que se autodefine como astrónomo, asegura que la institución norteamericana miente sobre el tamaño de este asteroide y que en realidad sería un fragmento del presunto planeta Nibiru. Según informa Daily Mail, Diomin asegura que este asteroide atravesará la atmósfera de la Tierra con facilidad, impactará contra nuestro planeta este 16 de febrero y podría destruir toda una ciudad o generar un gran tsunami en función de que caiga en la Tierra o en el mar. Esperemos que solo se trate de otra teoría catastrofista de las muchas que encontramos en la red de redes. Pues sí, esperemos que sea así. Cruzaremos los dedos, desde luego, María. Vamos a la siguiente. Dice así, un terrorífico reptil volador descubierto en Transilvania. Sí, Nuria, investigadores estadounidenses han descubierto en Transilvania los fósiles de un musculoso y gigantesco pterosaurio, un reptil volador que probablemente era el terror de los cielos hace 70 millones de años. Este terrible animal, cuya ferocidad podría compararse a la del famoso tiranosaurio Rex, aquel tan famoso gracias sí. a la saga de Jurassic Park, habría sido capaz de comer presas del tamaño de un caballo pequeño de hoy día. Los fósiles hallados hasta el momento sugieren que la criatura tenía probablemente un cuerpo grueso y alas fuertes. Los músculos de la espalda y las patas posiblemente pesaban tanto como un cuarto de tonelada. Los fósiles, fechados a finales del Cretácico, fueron encontrados en una parte de Rumanía, que los científicos creen que alguna vez fue parte de la isla de Jatec en el mar de Tetis. Antes de excavar en el área, aparecieron fósiles de dinosaurios enanos y un tipo de caballo antiguo de cuello largo, pero no grandes dientes, lo que sugiere algo más grande. Antes de excavar en el área, aparecieron fósiles de dinosaurios enanos y un tipo de caballo antiguo, de cuello largo, pero no grandes dientes que sugieran algo más grande. Eso puede indicar que el Hatshepsut era el depredador dominante en la isla, capaz de derribar a los dinosaurios jóvenes a voluntad, sin miedo de ser atacado por algo más grande o más fuerte. Y pasamos a la última noticia que nos traes esta noche, y dice así: aseguran haber encontrado la primera prueba de que el universo es un holograma. Sí, Nuria, la idea de que el universo puede ser en realidad un vasto y complejo holograma, un tipo de representación de un objeto tridimensional en una superficie bidimensional, ya le explicó Stephen Hawking, y no es nueva. Los científicos durante décadas han tratado de combinar la teoría cuántica, que explica el funcionamiento de las pequeñas partículas que componen la materia, con la teoría de Einstein de la gravedad, que explica el funcionamiento del universo, pero a gran escala. Algunos creen que el concepto de un universo holográfico podría reconciliar ambas teorías, y en esta dirección va encaminado el artículo publicado este lunes en Physical Review Letters por un equipo de investigadores italiano, británicos y canadienses que dicen haber hallado la primera evidencia observacional de que el universo es un complejo y vasto holograma. Dicho de otra forma, proponen que se puede explicar su comportamiento a partir de teorías cuánticas que no incorporan la dimensión de la gravedad. Las pruebas consistirían en una serie de irregularidades halladas tras analizar la radiación de fondo de microondas, un eco de calor que queda hoy en día después del Big Bang. Para comprenderlo, nos piden que imaginemos que todo lo que vemos, sentimos y oímos en tres dimensiones, junto a nuestra percepción del tiempo, en realidad surge de un campo plano de dos dimensiones. Esta idea es similar a los hologramas típicos, donde una imagen tridimensional se forma a partir de una superficie bidimensional, como en el holograma de una tarjeta de crédito. Pero en este caso, este holograma codifica ni más ni menos que al universo entero. Bueno, bastante difícil de comprender, ¿no, María? Se nos escapa esto un poquito, ¿no? Creo yo. Bueno, María. Todo lo cuántico. Desde luego, desde luego. María, como siempre, gracias por mantenernos al tanto de toda la actualidad. Y antes de marcharte, danos tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariat_bcn. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. A continuación, en Canal del Misterio, vamos a hablaros de una ruta muy especial que va a haber en este mes de febrero, la ruta de la etapa vegana Valencia 2017, organizada por Vicente Fauli. Por supuesto, esta tarde está Vicente con nosotros. Buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Cuéntanos cómo funciona esto de la ruta de la etapa vegana. Pues la verdad es que va bastante bien, se están apuntando locales y todavía quedan más locales por apuntarse. Sí. Pueden hacerlo hasta el 31 de enero y nada, es cualquier local puede participar, no hace falta que sean veganos, que muchas personas preguntan, es que mi local no es vegano, claro. ¿Puedo participar? Sí. La idea es promocionar el veganismo desde un punto, o sea, es un evento gastronómico para que la gente pueda conocer cómo comen los veganos, qué comen, al mismo tiempo ayudar a las protectoras y disfrutar. Claro. Coméntanos un poco, para aquel que no lo sepa, no lo conozca, ¿qué es el veganismo? Vale, el veganismo básicamente es respetar los derechos de los animales. Así, muy resumidamente, sería cuáles son los derechos de los animales no humanos, bueno, y de los humanos también en este caso. El derecho a la vida, a vivir felices sin ser explotados, sin ser sometidos, sin ser humillados, sin ser todo lo que hoy en día lo hacemos, por desgracia. Sí. Y dinos, ¿es muy difícil cocinar de manera vegana? Todo tiene difícil no es, pero sí que tienes que cambiar los hábitos. Claro. Y los hábitos hay a personas que le cuestan más y personas que le cuestan menos. Uh-huh. Es todo adaptarte. También es cierto que hoy en día hay muchas alternativas y que, por ejemplo, todo lo que comías antes lo puedes comer ahora en sustituto vegetal. Por ejemplo, existen uh-huh. multitud de leches vegetales, también de carnes vegetales de un montón de tipos. Claro. Quesos vegetales, de todo. Todo lo que comías antes puedes seguir haciéndolo. Sí. También puedes prepararlo en casa, comprarlo ya hecho, dependiendo qué cosas. Y también es cierto que muchas personas cuando dan el cambio empiezan a experimentar nuevas formas de cocinar. Claro. Y descubren que antes comían casi siempre las mismas cosas y ahora tienen un abanico mucho más amplio. Uh-huh. Por lo menos cuando estás en casa, cuando sales de casa ya es más complicado. Sí, sí, claro. Porque esto es una de las cosas que tú y yo comentábamos en la reunión antes de hacer esa entrevista. Yo pensaba que habían bastante menos restaurantes vegetarianos y veganos en Valencia, pero tú tienes un mapa. Bueno, la verdad es que impresionante, porque hay un montón. Sí, está genial. A ver, como restaurantes veganos 100%, hay unos 10, no lo sé seguro porque no me lo sé de memoria, uh-huh. pero sí, sobre 10, 12 o por ahí, o quizá más, y de vegetarianos la misma cantidad. Y luego lo que sí que está aumentando un montón, sobre todo estos últimos meses o estos últimos años, es que tú vas a los restaurantes y le dices, ¿tienes algo vegano? Y conocen lo que es vegano, que uh-huh. no lleva huevo, que no lleva leche. Uh-huh. Y también se va viendo cómo van incluyendo platos veganos en los menús. Muy bien. Por su cuenta, o sea que está genial. Sí, sí. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir esta ruta vegana. Vale, pues la ruta es básicamente los locales que quieran participar tendrán a disposición en las horas que ellos quieran, de los días 10, 11 y 12, ellos eligen los días que mejor le venga y las horas que mejor le venga a cada local, porque así pueden participar más gente. La idea es hacerlo fácil para los locales, para que puedan participar todo el mundo uh-huh. y todo el mundo pueda disfrutar, porque así no solo, por ejemplo, en el centro de Valencia, también tenemos locales en Catarroja, uh-huh. estas son Caplaza Restaurante, en Benifairó de la Valdigna, y bueno, lo que te decía, son de 1 a 3 tapas, dependiendo del local, tendrá a lo mejor 1, tendrá 3, y al precio de 1,50€. Luego también lo que hemos hecho para que no sea solo un evento gastronómico y apoyar también a las diversas organizaciones animalistas de Valencia, les hemos pedido a los locales que participen que pongan una hucha de una organización animalista, las que ellos quieran. Muy bien. Y así de esa forma la gente que vaya a la ruta de la tapa puede donar uh-huh. y apoyar a estas asociaciones. Perfecto, qué buena idea. Entonces, yo por ejemplo, como usuaria quiero hacer la ruta. Tendréis, imagino, que en vuestra web o en algún sitio colocaréis lo que es una especie de mapa, ¿no? De los centros y a qué horas tendrán las tapas. Sí, por ejemplo, y al igual que el mapa vegano de Valencia, con un mapa de Google, ¿sí? te salen los puntitos de todos los centros que van a estar. En nuestra web sale toda la información. Ajá. La feriaveganavalencia.wordpress.com. Y entonces ahí están los horarios, te pone la dirección, los días que va a estar, por ejemplo, viernes de 10 a 2, también la organización con la que colabora, y luego más abajo en esa misma página tienes lo que es el mapa directamente para que lo puedas ver y situarte. Es decir, pues por ejemplo, estoy aquí, pues estos me pillan cerca, voy a ir aquí uh-huh. y mañana puedo ir al otro. Lo que sí que es verdad que sí que la gente tiene que comprobarlo bien antes de salir a cada sitio para que no llegue al restaurante y diga, ostras, hoy no es la tapa. Claro, claro. O a estas horas no están las tapas. Uh-huh. Bueno, y esto referente a la ruta. Después, para junio, estáis organizando una feria vegana también. Sí, el año pasado organizamos la primera, fue un éxito. Uh-huh. La verdad es que estamos todas súper contentas. Y fueron unas 1.200 personas, ¿sí? porque a partir de 1.000 se nos acabaron dos proyectos con los que contábamos. Así que luego siguió entrando gente súper guay. ¡Qué bien! Y para este año estamos buscando un sitio que es lo más difícil de conseguir. A ver si este año tenemos la suerte y lo que es el ayuntamiento nos ceda algún local. A ver, ojalá. Ojalá. Ojalá, a ver si nos escucha. Exacto, que nos escuchen en el ayuntamiento. ¿Qué hace falta para estas cosas? Sí, pues, sí. Nada, estamos buscando local porque es lo más difícil. Y una vez ya tengamos local, pues empezaremos a buscar gente que quiera dar charlas, gente que quiera poner stands y todo este tipo de cosas. El año pasado, por ejemplo, teníamos stand de asociaciones veganas. Sí. Como es lógico, en la feria vegana. Luego también gente vendiendo comida, cosméticos y variedad de charlas. No solo de temas veganos, sino también teníamos de distintas charlas. Por ejemplo, teníamos una de altruismo eficaz, que consiste en cómo mejorar, o sea, cómo ayudar a las demás personas de una manera más eficaz. Por ejemplo, si tienes 1,000 euros, en vez de ayudar a una persona, que puedas ayudar con esos 1,000 euros a 1,000, por así decir. Sí, sí. Luego también tuvimos una charla del Esperanto y, no sé, cosas así que no están muy relacionadas con el veganismo, pero también para poder captar otro tipo de gente, claro, que la gente que estamos dentro del movimiento también conozca otros movimientos. Sí. Tuvimos una charla de feminismo y veganismo también, que la dio Eva Bennett. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya sabéis, queridos misteriosos, tenéis los días 10, 11 y 12 de febrero. De acuerdo. ¿La página web la puedes repetir, Vicente? Sí, feriaveganavalencia.wordpress.com. De todas formas, si buscáis Feria Vegana Valencia en Google, os saldrá sin problemas. Vale, tenéis también hecho un evento en Facebook, con lo cual también por ahí os pueden localizar. Bueno, pues acudiremos, acudiremos a hacer la ruta. Me parece una iniciativa súper interesante y eso, que cada vez haya más concienciación, más apoyo a los animales y que cada vez más personas los vean como iguales y no como seres inferiores. Vicente, gracias por haber estado aquí en Canal del Misterio y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya llegamos a este rinconcito maravilloso y ya casi casi finalizando el programa de esta tarde. Ya estamos con Juan Perdomo, por supuesto. Hola, Juan. Hola, Nuria, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos. Y un programa realmente bonito. Me ha gustado mucho escuchar a Miguel Pedrero, bueno, escucharte a ti, porque yo creo que estamos un poquito... Quizás nosotros no, porque estamos, nosotros me refiero a los misteriosos, ¿no? Sí. En general, estamos en otro nivel de conciencia a lo mejor, ¿no? Pero viene muy bien, creo yo, en estos tiempos revueltos, removidos, que alguien se pare un poquito a hablar de la figura de Dios, ¿verdad? Pues sí, totalmente de acuerdo. Sin etiquetas o sin dogmas, sino desde el punto de vista de lo que realmente es la energía divina, ¿no? Efectivamente. A mí me ha encantado. Efectivamente, es totalmente necesario hoy en día que de vez en cuando se aborden estos temas y volquemos nuestras almas y nuestros corazones un poquito en la espiritualidad de cada uno, aparte de religiones, aparte de creencias, el sentir cada uno nuestra propia espiritualidad y dejarnos de tanto materialismo. Sí, efectivamente. O sea, Dios y religión no tienen por qué ir unidos. No tienen nada que ver, en realidad. Claro. La mayoría de las religiones, de hecho, yo creo que son lo más alejado de Dios que pueda haber, ¿no? Y ese es el tema de Miguel Pedrero, pues, que nos ha planteado cómo lo viven o cómo se vive desde un punto de vista, ya te digo, sin dogmas y desde el corazón. Sí. Cuando tú sientes a Dios, ¿no? A sí, mí me, sí, sí. Es la conclusión con la que me quedo. Justo. Bueno, Juan, vamos a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene. Venga, que Dios habla a través de ellas, ¿eh? Ah, hombre, lo tengo clarísimo. Venga. Vale. Pues esta semana, Nuria, amigos, aquí tenemos un 7 de espadas. Es una carta un poquito complicadilla, ¿no? Uh-huh. Porque 7 de espadas viene a decirte, esta semana vamos a tener la sensación de no entender, de no controlar, y al mismo tiempo la necesidad o el empeño de controlar y de entender. O sea, nos vamos a volver un poquito locos esta semana. Vaya. La carta del 7 de espadas tiene una connotación también de precaución, de cautela. Es decir, que no se trata de ir con la espada en alto, pero sí se trata de ser cautelosos con lo que vemos, con lo que nos dicen. Y muy importante, esta semana no juzgues, no saques conclusiones, no trates de aclarar nada, porque esta semana, por la razón que sea, las cosas vienen un poco removidas y es mejor dejarlas correr, uh-huh, y que se vayan resolviendo un poquito más adelante, cuando nosotros también tengamos nuestra mente un poquito más lúcida. Bien. Porque ya digo, esta semana vamos a andar un poquito perdidos. Uh-huh. Y también es una carta de cautela, Nuria, en el sentido de no desconfiar, porque a mí esa palabra no me gusta. Y no hay que desconfiar, simplemente estar atento. Sí. Simplemente tener un ojito abierto para ver lo que nos rodea, con la mayor objetividad posible, ¿vale? Me refiero pues a personas, a circunstancias, a situaciones, que no nos creamos todo lo que veamos esta semana, que seamos más escépticos esta semana, ¿vale? Para evitarnos problemas o para evitarnos desilusiones o tropiezos un poquito más graves. Entonces esta semana estar un poquito alerta, dejar fluir, no vamos a entender nada de lo que pasa esta semana, es lo más probable. Y por algo tiene que ser así, entonces vamos a dejarlo, que ya lo entenderemos un poquito más adelante, ¿vale? No esforzarnos, no luchar, no empeñarnos en cosas que vemos que no, que se Bien. Nos van de las manos. De acuerdo, pues he entendido el mensaje, captado y interiorizado para llevarlo a cabo la semana que viene. Que nos viene muy, muy, muy bien estos consejitos que nos das tú, Juan. Pues sí, a mí también. Pasamos a las vías de contacto, Juan, para sí, todos claro aquellos que sí. quieran contactar contigo o querer, no sé, tener una consulta. Uh-huh. Claro que sí, una consulta, una crítica, una aportación, una opinión, lo que sea. Uh-huh. Nos encuentran, perdón, en todas las redes sociales como Faro Tarot. Nos pueden escribir al correo electrónico farotarot@gmail.com y nos pueden llamar al teléfono 605-33-7291. O sea que será por vías. Vaya, vaya. Muy bien. Así me gusta. Claro. Bueno, compañero, hasta la semana que viene. Un beso grande, Nuria. Hasta la semana que viene. Y como todo lo que empieza tiene un final, pues aquí está el nuestro. Una semana más hemos querido haceros disfrutar y también hemos querido el que aprendáis un poquito más junto a todos nosotros sobre estos temas tan interesantes que tienen que ver con el misterio. Porque, bueno, ahora parece que ya está cambiando, ¿no?, esta manera de ver el misterio, pero hasta hace muy poquito tiempo la verdad es que estaba bastante mal visto el misterio. Siempre, bueno, se le consideraba pues de gente friki, ¿no?, o gente inculta. Y bueno, gracias a Dios este tipo de cosas están cambiando. La gente parece que tiene la mentalidad un poco más abierta. Se está quitando un poco esos miedos a los cambios que tiene mucha gente. Se les está yendo ya un poquito ese miedo a los cambios, que en definitiva es lo que le pasa a mucha gente, que tiene mucho miedo al cambio, al romper esquemas que tienen establecidos desde la niñez incluso. Y bueno, pues parece que esto empieza a normalizarse, que es lo que queremos nosotros siempre desde Canal del Misterio, normalizar estos temas. Y bueno, que la gente sea consciente de que es algo que les pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que la gran mayoría de ellos pues no lo comentan. Lo comentan si acaso en petit comité, pero no es algo que comenten a todo el mundo porque por eso, por el miedo a sentirse juzgado, ¿no? Sobre todo mal juzgado. Bueno, no me enrollo más. Gracias, como siempre, por cada me gusta en iVoox, por cada reseña en iTunes. Y ahora os dejo con la frase de la semana. La confianza se gana con 1000 actos y se pierde con tan solo 1. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.